su trabajo y regresa al rancho feliz, cantando y entonando así. Y regresa al rancho feliz, cantando y entonando así. Bonito es el rancho grande, bonito es tu corazón. Bonita la que está dentro, dueña de mi corazón. Te quiero porque te quiero, decímelo con amor. Sus ojos son dos luceros que me alumbran. Llegaste a mi vida sin saber lo mucho que he esperado. Esta dicha de estar cerca de ti y tenerte en mis brazos. Esta dicha de estar cerca de ti y tenerte en mis brazos. Pequeña princesita que recién da sus primeros pasos. Sos dueña del querer y eres por quien yo vivo ilusionado. Sos dueña del querer y eres por quien yo vivo ilusionado. Siempre le pido a Dios pueda tener la vida necesaria y poder contemplarla alguna vez, novia, madre y mujer. Y poder contemplarla alguna vez, novia, madre y mujer. Débora, porque eres sangre de mi sangre, yo te canto, Débora.